para darte mi vida. Una noche toda la gente cruel acá, todo el mundo saltando, saltando, saltando, saltando. Ay, el descontrol con mucho swing, eso es la 21. La 21 lo prende. Ae, no. De un lado tú viviéndome una noche enamorada. Del otro yo huyendo por la esquina acostumbrada. Y tú mojándome los sueños, tú huyendo por mi esquina, tú rompiéndome la calma, tú tirando de mi vida. Y yo comprándole a recuerdo yo, palabras de otros días que un turno equivocado. Para darte mi vida, ¡bondo! Para darte mi vida, yo volveré volando en una estrella y en ti renacer. Para darte mi vida, ¡cruz del eje! Yo volveré. Vamos todos, muchachos, ahí. Todo el mundo saltando, saltando, saltando, saltando. El descontrol con mucho swing. Ojos, ahí del otro yo, pidiéndole prestado al corazón. Y tú, tendiéndome la mano, tú y tú y tú, quemándome los sesos. Yo, buscando algún atajo, perdido entre otros tiempos. Para darte mi vida, yo volveré, salido del incendio del amor que soy. Para darte mi vida, ¡mundo! Para darte mi vida, yo estrella y en ti renace. Para darte mi vida, corazón, yo volveré. ¡Vamos, vamos, muchachos! Al mambo, cachimbo, cachimbo, ¡ae! ¡Los andan! ¡Zona caliente! Para darte mi vida, mi amor. Para darte mi vida, yo volveré volando una estrella y en ti renacer. Para darte mi vida, así nomás. Yo volveré. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡Lúzate! Para la morosa, la gente del Soto. Como me trata esa mujer, a mí me tiene enamorado. Como me trata esa mujer, voy a la banda 21.